vuelven los restos de Artigas, pero no a la tierra amada. Terminan en mausoleo, cárcel de piedra escoltada. Era cacique Charrúa, era el amigo querido, tendremos que rescatarlo del mármol y del olvido. Pensé que una canción pudiera tender un puente entre vos y yo. Cacique Artigas, viejo luminoso, charrúa antiguo, hermano mayor, busque tu sombra en los viejos. Sin la menor intención de cortar la canción, nos parecía la mejor manera de empezar este último programa de este mes de junio que hemos dedicado espacios a Artigas. Y así como lo empezamos con el maestro y compañero Gonzalo Abella, así lo terminamos hoy con él. Nos parece una cuestión de justicia y de, no sé, de necesidad para nosotros hacerlo así, ¿no? Buen día, Abella, ¿cómo estás? Buen día, y para mí un inmenso honor esta jornada en especial, porque he valorado muchísimo lo que esta radio ha hecho en recuperar la memoria necesaria de Artigas, los distintos enfoques, desde Barrero a Romy, es decir, sí, a todos los que han trabajado este tema, ¿no? Y me parece que es un honor tratar de dar un cierre a este mes. Claro que sí. Claro, porque que además sí. Artigas es el programa que necesitamos. Para la fase de liberación nacional, la fase de soberanía, sigue siendo perfectamente vigente su proceso y el proceso de los hombres y mujeres que estuvieron con él, creando una ideología colectiva. Claro. Una ideología que no existía a través de distintas fuentes y raíces. Dentro de... antes de entrar al enfoque que vos traes hoy, que me parece que es muy importante, nosotros a medida que fueron pasando los días del mes y fuimos buscando materiales, nos dimos cuenta de la cantidad enorme de cosas que hay para leer, para comparar, confrontar unas con otras. Descubrimos autores, se abrió un mundo, ¿no? Se abrió un mundo sobre esto. La recomendación es leerlo a él, ¿no? Leer a Artigas, seguirlo a él. Cuando uno lee a Artigas y lee el proceso, además, sus discursos en 1811, que él no plantea la independencia, él plantea la lucha contra el tirano de Montevideo que nos está oprimiendo. Lo que es ya la concepción madura de 1813, que después la recoge Arroyo de la China, y el reglamento de tierras del 15, el propio construcción de abajo arriba de la democracia, ¿no? No por partidos políticos, sino por representantes directos de los pueblos indios y de todos los pueblos en general. La instrucción es a Damaso Antonio Larrañaga en 1816 para que en medio de las fiestas mayas, de homenaje a la Revolución de Mayo, cree la primera biblioteca pública donde... Por palabras de Larrañaga, siguiendo las instrucciones de nuestro jefe, él dice, venid todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano. Entonces, cosas que en la época... Claro. Pero además, leyendo los documentos de Artigas, uno advierte dónde está el proceso de una ideología de abajo en construcción, pero además dónde están los compromisos en el papel que tiene que hacer por su política de alianzas, que jamás... interfieren con la lucha a largo plazo por sus objetivos finales. Entonces, por ejemplo, cuando el reglamento de tierras de 1815 se dice que hasta los negros libres tienen acceso a la tierra, el comandante Encarnación Benítez en Soriano empieza a distribuir tierras entre las familias de esclavos fugados. Y el Cabildo de Montevideo protesta ante Artigas. Y Artigas, entre alianzas y principios, elige los principios y le da toda la razón a Encarnación Benítez, a pesar de que no está cumpliendo la letra del reglamento. Claro. Entonces, todo eso es maravilloso leerlo directamente en la fuente. Y además les ponen nombres rimbombantes, Oración de Abril. Claro. Es un parte político sencillito de lo que pasó en el Éxodo. Oración de Abril. Es eso. Sí. Y todo, y bueno, y las propuestas más simples y más sencillas. Lo mismo que las instrucciones del año 13, tienen un nombre rimbombante, pero cuando uno las lee, es clarito el sentido. ¿Con qué pocas palabras? Ah, sí. Que es cuando hay sustancia eso. Claro. No tenés que adornar mucho la cosa. No hay que adornar. Que adornen los burgueses, seguro, no los pueblos. Seguro. Bueno, vos, Abella, traías hoy un enfoque también necesario, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de seguir con las anécdotas, que es inagotable. ¿Sí? Por ejemplo, Artigas en el Paraguay. Yo alguna vez escribí algo que se llamó La vejez fecunda. De esos 30 años que acá se silenciaron. Sí. Entre 1820 y 1850, que él fallece a los 86 años de edad. Pero más allá de eso, creo que todo eso se puede encontrar. Lo necesario es un abordaje metodológico para entender Artigas y para enfrentar la historia oficial que hace de Artigas una especie de héroe místico inspirado en frases republicanas, seguido por un pueblo ignorante por instinto de libertad. No, no, no. Artigas es parte de una construcción colectiva formidable. Y realmente para eso la metodología es, en primer lugar, nos obliga a entender la lucha de clases. Porque Artigas no es expresión de independencia ante todo, es expresión de la lucha de clases. Es un heredero de los pueblos originarios, de los africanos esclavos que se fugan y crean los quilombos, crean los palenques, de la Arauca que nunca se rindió. Es heredero de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas, de Túpac Katari, de Bertolina Sisa, del heroico Haití. Ahí hay que encontrar a qué herencia toma Artigas. Y entonces Artigas no aparece como un hombre absolutamente único, sino que es una construcción, la gloria de que por nuestra tierra haya pasado el epicentro de una lucha de clases que sigue inconclusa, que tuvo episodios heroicos en todos lados y que en el tiempo de Artigas le tocó a la banda oriental ser el epicentro. Bueno, ahora sí arrancamos, Abella. Por supuesto que están los oyentes invitados, como siempre, a participar, mandando sus mensajes, preguntando, opinando, sí, sumándose, ¿no? Sí, porque me consta también, ¿eh? ¿Eh? Sí, además me consta que de este tema saben. Sabe, la audiencia sabe, ¿cómo no? Así que bienvenido todas las reflexiones, ¿no? Por un importante análisis. Importante lo que dice Marcelo, que estamos en Facebook también, que se puede ver la transmisión. Y se pueden comunicar a través de Facebook también. Y pueden mandar mensajes ahí también. La magia del hombre blanco. La magia del hombre blanco que ahí te tiene a vos, ¿no? Así que te pueden ver, porque hoy Hernán hizo una presentación terrible. Sí, sí. Dijo, esto es lo que hay, porque estaban ellos dos acá adentro. Ajá. Las caras de sospechosos. Se puede escuchar, si no quieren ver, pueden escuchar nomás por la duda. Pero ahora está Abella. Ahora está, ahora tiene que ver. Bueno, Abella. A ver, yo pienso que las ciencias sociales desde el siglo XIX hablan de que lo esencial en el desarrollo de una sociedad es la lucha de clases en su interior. Marx incluso dice en una carta, yo no descubrí la lucha de clases. Yo lo que quiero probar es que la lucha de clases lleva al triunfo de la clase obrera, pero todos los economistas ingleses y los pensadores franceses hablaban de que la lucha de clases se había instalado en la sociedad desde mucho tiempo atrás. Y en ese marco vale la pena entender cuál es la época en que le toca vivir Artigas, los tiempos de Artigas, el 1800. Empieza a desarrollarse el capitalismo en Europa. El burgués, que antes era un simple artesano, como lo cuenta, por ejemplo, el cuento del sastrecito valiente, ¿no? El hombre que hace todo en su taller, ahora no, ahora tiene 5 o 6 obreros a su servicio, proletarios, seguro, a los que les paga y de los cuales extrae plusvalía. 5 o 6. Y si quiere más, hace otra fábrica en otro barrio de Múnich o de donde sea, pero el burgués ya es capitalista. Es capitalista dentro de sus obreros. Por ejemplo, si es zapatero, uno corta el cuero, otro se especializa en surcido, otro acarrea la bolsa de materiales. Claro. Ya es capitalismo. Y además el burgués es un capitalista en la producción, pero además es capitalista usurario, Es decir, se introduce lo que ya habían ensayado los templarios antes. Los burgueses usan el banco como instrumento de usura y de acumulación. Y el burgués es además un acumulador de conocimientos que pasan a ser propiedad privada también. En ese marco de esa burguesía ascendente que aspira, también tiene aspiraciones políticas, por eso funda la masonería. Esa burguesía ascendente se da solo en Europa occidental. Entonces, ¿cómo se provee de materias primas que cada vez son más necesarias? Porque además hay burgueses que se dedican a construir máquinas herramientas, de tracción animal, por supuesto, máquinas herramientas, y necesitan mucho más materia prima. Bueno, a través de la trata esclavista. O sea, la esclavitud era una cosa antigua de Grecia. Ahora la trata negrera es un fenómeno capitalista. El nuevo ascenso de la producción, que requiere más materia prima, no, el capitalista no se vuelve imperialista, es decir, no crea sucursales en países pobres todavía. O sea, no es un capitalismo que se vuelve imperio del capital, no es imperialista, no. El capitalismo se circunscribe a Europa y las materias primas a través de la trata de esclavos, de la trata negrera y de arrasar con las culturas asiáticas y africanas, arrasar, o para obtener materias primas, para controlar los lugares donde hay materias. Ese es el capitalismo que le toca vivir en el tiempo de Artigas. Y en ese marco hay que entender el colonialismo español. No imperialismo español, como dicen algunos, porque en realidad el fenómeno técnicamente debe llamarse colonialismo español en esa época. Y el colonialismo español fue a través de... Hasta la batalla de Trafalgar. El colonialismo español era el dueño de los mares y crea un imperio donde, como decía el rey, en mis imperios nunca se pone el sol. Porque cuando se pone el sol en Europa está en Filipinas, que también era española, o en la América, o en la mitad, más de la mitad de nuestra América, que también era en el papel controlado por España. España es vive de las glorias del pasado, es decir, ahora la Europa protestante es una Europa mucho más avanzada, con las primeras máquinas herramientas, que entiende mucho más el proceso de manufacturas. España vive de las glorias pasadas y de su extraordinario desarrollo náutico, que va a desaparecer en el siglo XIX cuando aparezca la máquina a vapor, porque ahí los veleros ya no tienen suerte. Pero bueno, en ese momento el colonialismo español sobre nuestra América, en el papel, controla más de la mitad de América. En los hechos no, la selva seguía siendo inexpugnable, los pueblos de la montaña seguían peleando. España controlaba una parte importante de los recursos naturales, era lo que le interesaba. Y tuvo dos etapas. Una primera etapa, la de los adelantados, que funcionaban igual que los cruzados. O sea, conquistaban tierras y la mayor parte era para el señor que conquistara. Y después se modernizó España, se avivó y puso virreyes, que ya son funcionarios, claro, de la corona y dependen directamente de la corona y de las leyes de Indias. En esta segunda etapa, España no quiere latifundios en América, eso es importante. Porque, por ejemplo, en la banda oriental, que era territorio en disputa, latifundios significa que hay que poner un ejército para proteger. Colonos significa que los propios colonos defienden su tierra. Es lo mismo que hace Israel ahora. Sí. Hizo España en ese momento. Y es en ese marco ante la caída de España en poder de Napoleón, en América se habla, bueno, de la independencia. La gesta de independencia, que empieza con Haití y termina con Cuba 100 años después, la gesta de la independencia no es una gesta de buenos contra malos. Dentro de los independentistas hay gente que está en la trata de esclavos, que está acumulando, burlando las leyes de Indias, acumulando grandes latifundios, y toda la burocracia que lo seguía, ¿no? Entonces, los aladeros, por ejemplo. Entonces, la guerra de independencia no es una guerra entre los buenos de un lado y los malos del otro. Muchas veces los pueblos resisten a algunos libertadores porque no se olvidan que son esclavistas, que... Entonces, el problema es que la gesta de independencia, cuando empieza a colapsar el colonialismo español, hay que entenderlo como una gesta en el seno de la cual se da la lucha de clases, entre opresores y oprimidos. La lucha de clases que llega adentro del bando independentista, digamos, que es lo que no cuenta la historia oficial. Claro. Entonces, en esa lucha de clases hay confrontaciones duramente vividas, pero no solo acá, Manuel Rodríguez en Chile, es Hidalgo y Morelos en la primera etapa de la independencia mexicana, es Morazán en Honduras, por algo la bandera de Honduras tiene 5 estrellitas, ¿no? Porque es el planteo de la unión de los pueblos de Centroamérica. Entonces, en ese marco, la guerra de independencia sorprende a los pueblos. Los pueblos no tienen un proyecto independentista. Operan como redes solidarias, por ejemplo, en la vaquería, en el mundo gaucho. ¿Para qué romper las cadenas si no existían? Si hacían contrabando a cada bando del poder colonial, un contrabando. Sacaban los cueros igual y conseguían metal, conseguían armas de fuego a través del contrabando en las grutas de Punta Ballena o en las costas de Rocha. Entonces, el tema de la guerra de independencia en 1810, los paisanos de Entre Ríos, de la banda oriental, de La Pampa, cero pelota. No así los pueblos de Cuyo, porque para ellos es vital negociar con el gobierno de Buenos Aires. Es decir, los cuyanos, que son artesanos, son indios mestizos, le plantean a Belgrano: nosotros vendíamos a Buenos Aires nuestros ponchitos a 5 pesos y Buenos Aires los vendía a 10 para afuera, a través del monopolio, pero ahora nos están llegando telas inglesas por 2 pesos, nos vamos a morir de hambre. Entonces, la Revolución de Mayo en 1810, que tiene un interés importantísimo porque hay indígenas ahí, hay negros, pero no sabe resolver, desde el punto de vista de la óptica de la masonería gobernante, no sabe resolver los problemas del pueblo. Es más, se parece más a un cambio de amos que a realmente un cambio social, por más que necesitan a los pobres como carne de cañón. 1811 es un año distinto, porque llega un virrey al Río de la Plata, que por supuesto ya no puede llegar a Buenos Aires, tiene que llegar a Montevideo, y cuyo objetivo es la guerra contra Buenos Aires. Esa es la orden que tiene de la Junta Gubernativa de España. El rey está preso. Entonces, ¿qué pasa? El virrey necesita, Elío, necesita capturar a los muchachos y las muchachas negras que están prófugos, porque son mercancía, enchalecar a los gauchos para llevarlos a la guerra con Buenos Aires y decomisar a los hacendados de campo sus carretas y sus bueyes, todo para la guerra contra Buenos Aires. Es lo que Artigas llama la admirable alarma. Y Artigas intuye, reactivando las redes solidarias iban hasta el Potosí, claro. Porque no se olviden que además las mulas y los esclavos que venían al Río de la Plata, muchos iban a Mendoza, porque en Potosí, a 4.000 metros de altura, donde estaba la riqueza principal, una era la ganadería, la otra era la plata, los esclavos no duraban más de 3 meses. No, duraban más de 3 meses. Y las mulas otro tanto. O sea que la provincia de Santa Fe era la provincia de las mulas y del trato ilegal de esclavos, incluso de contrabando que se hacía desde las islas de Colonia al Paraná, del Paraná a Santa Fe y de Santa Fe al Potosí. Todo, hay que verlo integrado el virreinato, sí, claro, no claro. Es solo la riqueza ganadera extraordinaria del sur, sino que es la riqueza de plata del Potosí, porque el Alto Perú, Bolivia, era parte del virreinato del Río de la Plata cuando se separó del virreinato del Perú. Entonces, en ese marco las redes eran redes de defensa de los derechos, venían de Tupac Amaru, de Tupac Katari, venían de todo el proceso de Arauca, de los mapuches. Entonces, pero en ese momento hay que definirse, porque los están embretando en la banda oriental a una guerra que no quieren. Entonces ahí la consigna es: muera el tirano de Montevideo. Y este es un elemento fundamental de la ideología artiguista. Artigas va más allá. Artigas va a Buenos Aires, habla con los independentistas, le fabrica el grito de Asensio, pero vean, a Belgrano le va mal. Con los pobres hay que contar, pero con los infelices hay que contar si se los respeta, como aliados y no como carne de cañón. Por eso, mientras Artigas está en Buenos Aires, estalla el grito de Asensio, no estalla allá en Curuguatí, claro. Estalla bien cerquita de donde Buenos Aires se entera enseguida, es un elemento de negociación. Y en ese marco, es bien interesante en el colonialismo español, cómo hay, cuando los pueblos finalmente en 1811 se ven obligados a participar en la guerra de independencia, se ven obligados, les falta ideología. porque su, una cosa eran las creencias indígenas, otra cosa las creencias ancestrales africanas que venían de la evocación a sus espíritus protectores, porque habían traído tierra de África y en ella polvo de los huesos de los orillás. Entonces, todo eso, y los paisanos que eran, tenían una especie de cristianismo difuso, y algunos intelectuales como Monterroso, que eran partidarios de Robespierre y de guillotina y hacha, ¿no? Es decir, todo eso son distintas ideologías. Y a diferencia de los masones, que se formaron en la Universidad de Charcas Chuquisaca, que son ideólogos y que tienen muy claro el proyecto, o una monarquía constitucional, que es lo que les gusta más, una monarquía parlamentaria, o Inglaterra, ¿no? Claro. Su líder, o una república donde solo los ricos pueden gobernar y los pobres quedan afuera por analfabeto. Esa es la visión, pero lo tienen claro. Sí, sí. Los pueblos no. Y los pueblos, desde una práctica revolucionaria que es absolutamente consecuente de poder popular desde abajo, van creando una ideología cuya esencia es la diversidad, la tierra y el federalismo. Esos son los componentes fuertes. Una descentralización total, como dice Artigas al gobernador, lo citaban en esta radio ayer, que los indios sean señores de sí mismos y administren sus asuntos como nosotros los nuestros. El concepto federal, porque el concepto federal implica pluralidad en algunos aspectos de la ideología, sobre todo los referidos a la teología. Sí. Promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Déjanos hacer la primera pausa. Están comunicándose los oyentes. Rina dice: buenos días, compañeros. Brillante el programa y el maestro Abella, con el excelente propósito de poner al padre de la patria en el lugar que le corresponde. Los masones inventaron el Día del Abuelo, para no hablar de la grandiosidad de Artigas, el libertario, defensor de pobres. Gracias por estar allí. Ustedes sí que tienen dignidad, dice Rina. Gracias, Rina. Cecilia dice: buenos días, gracias a Gonzalo y a la radio por este junio artiguista. A nadie más se le ocurre porque su ideario compromete. Artigas nos enseñó todo, no solo con palabras, sino fundamentalmente con hechos de la mejor coherencia, visionario, sensible con los más débiles, formando colectivos, defendiendo nuestra soberanía territorial y económica, junto con los vencidos, fuerte en la defensa, justo con los vencidos, fuerte en la defensa de sus pensamientos, anticipado en cuanto a la reforma agraria, simplemente magnífico y vigente. Juan de Sauce: hola, buenos días, un saludo a Gonzalo y a todos quienes junto a él participaron de los programas que hemos desarrollado acá por la radio de Sauce en este mes aniversario de Artigas. Víctor: buen día, la Biblioteca Nacional fue idea de Pérez Castellanos, luego Dámaso Larrañaga lleva adelante el proyecto con la bendición de Artigas, como se decía, y manda saludos. Ahora a la vuelta seguimos. Nunca pensé que una canción pudiera tender un puente entre vos y yo. Casi que Artigas, viejo luminoso, charro antiguo, hermano mayor. Busqué tu sombra en los viejos senderos, busqué en el viento rastros de tu voz. Y cuando ya te daba por perdido, surgió tu grito de mi corazón. Nunca pensé que una canción sería como el abrazo que... Bueno, y esta tan linda canción, tan linda, que comenzamos el ciclo con ella gracias a Jorge Pereira del dúo Arasá, que está ahora por allá por Aiguá, y nos acercaba esta canción que realmente es muy buena, y vos participaste, bueno, allí estaba tu voz comenzando la canción con tus palabras, pero de un proyecto muy importante, hermoso, ¿no? Que se cortó un poco cuando el vocalista tuvo un problema, claro, médico que le impidió seguir cantando. Claro. Pero la verdad que con los Arasá aprendimos mutuamente, ¿no? Sí, sí. Y Jorge es un gran poeta. Sí, gran poeta. Y además logra completar. La presentación de la canción es el fin de todo un proceso, claro, que lo lleva hasta ese final. Está muy bueno. Seguimos escuchando a Gonzalo Abella, que además yo quiero hacer un llamado a la atención a la audiencia de la importancia de esa ubicación que estás haciendo vos en el tiempo, en el lugar, y con conceptos, ¿no? Digo porque en esta época se habla mucho, vos dijiste burgués, dijiste capitalista, dijiste imperialista, pero no lo usaste como insultos, explicaste los conceptos. Claro. ¿Qué es burgués? El burgués ¿qué viene es capitalista? Del burgo. Exacto. Y en el burgo, esa gente que ya no quiere ser campesina, que quiere elevarse, empieza a trabajar sobre el mundo mercantil. Claro. Que entre otras cosas empieza a aparecer la importancia del oro. Sí. Porque el oro es una mercancía que no se echa a perder. O sea, que permite ser equivalente universal, permite la acumulación. Exacto. El oro que después los propios burgueses, para no tener la bolsa colgando a un costado del cinturón, van a guardarlo en un banco y van a firmar notas, que se claro. llaman billetes, donde dice, el oro lo guardo yo, pero vos sos el propietario, acá está la firma del banco. O sea, todo ese proceso interesantísimo del desarrollo del capitalismo, que tiene como base el taller donde 4 o 5 obreros trabajan para un patrón. Pero ojo, La burguesía revolucionaria, la burguesía que cuestionaba a la sangre azul, que quería tener derechos ella, que crea sus propios mitos a través de la masonería, sus propios rituales para ser el partido mundial de la burguesía, en ese momento de Artigas está en su fase de avance contra la opresión. Entonces todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que viene de Francia, aún después de Robespierre, es valorado con mucho interés en América. Claro. Artigas no leía ni inglés ni francés, pero gracias a Mariano Moreno, que lo había traducido en Chuquisaca, él empieza a entender esas ideas. Y no las copia. Simplemente logra una síntesis en su cabeza, gracias a Monterroso, al cura Monterroso sobre todo, que es un jacobino, es un radical de la Revolución Francesa, logra la síntesis con lo que demandan los pueblos en los fogones. ¿Y cómo hace él que cuando se forma el primer encuentro en Buenos Aires del interprovincial, él sabe que no puede mandar gauchos analfabetos, no puede mandar paisanos, no puede mandar esclavos fugados, porque tienen que elaborar documentos? Manda gente lectoescritora que tiene ciertos recursos. Entonces los mandata con las instrucciones del año 13. Muy bien, van ustedes en representación de todo el pueblo, pero no se pueden apiar de estas condiciones, que son las instrucciones del año 13. Clarísimo. Entonces, es muy claro cómo él juega siempre a favor de los de abajo, en alianza con los hacendados cimarrones de campaña contra la oligarquía rural que vive en Montevideo. Por eso decimos, hay que estudiar, hay que leer, no abusar de las palabras sin contenido son algo... Y ahí es que uno tiene que valorar lo que dice el oyente sobre Pérez Castellano. Bien. Pérez Castellano era sacerdote, estudió un doctorado en Europa, volvió, tenía una chacra en Miguelete, empieza a explorar sobre el suelo nativo y las especies y cómo se comportan acá los cultivos europeos, y dice en su tratado de agronomía, él dice, es absurdo que una persona viva a costillas de otra, y así la tierra da para todos. Entonces, ojo, las ideas agrarias de Artigas no surgen como un rayo en un cielo sereno. También claro. El cura Pérez Castellano, con su tratado de ecología, porque hoy sería un tratado de agroecología, es importantísimo. Y es la biblioteca de Pérez Castellano, que fallece en 1815, la que toma Larrañaga. Y después también hay que entender, eso es interesantísimo, cuando un proceso se radicaliza, hay una ley, y es que los intelectuales tibios acompañan ese proceso o se ponen en contra, y si acompañan, sacan lo mejor de sí, que es el famoso discurso de Larrañaga en 1816, cuando se funda la biblioteca pública, y dice, venid todos aquí, desde el más docto europeo, el más rústico africano. Eso no lo hace después, eso lo hace porque está en ese momento en el marco de un proceso revolucionario. Entonces es interesantísimo cómo los procesos revolucionarios tienen leyes, sean dirigidas por la clase obrera y por una ideología, o sean por una ideología desde abajo federal en construcción, hay leyes que son insoslayables. El poder popular desde abajo, las organizaciones de base, el derecho del pueblo a expresarse por sí mismo. Y una frase de Artigas que se falsifica. Cuando Artigas dice, mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana. ¿Cómo la entienden los burgueses? Bueno, mi autoridad emana de vosotros, ustedes me votaron, ahora aguántenme 5 años. Sí, claro. Y es totalmente contrario a lo que dice Artigas. Totalmente. Cuando Artigas le dice a Andresito para el Congreso de Arroyo de la China que cada pueblo indio mande su diputado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que obren según les plazca. El tema de la mujer, el tema de Ana Gascue, el tema de las lanceras. Cuando Larrañaga, que tiene prejuicios, va a visitarlo a Paysandú, dice, a la mesa del jefe se juntan, se convocan los jefes indios que lo aman tiernamente y sus mujeres. O sea, Larrañaga no le entra en la cabeza de que puede haber mujeres, claro, caciques. Entonces, claro, les da el rango de primeras damas. Pero claro, no es esa la función en la Liga Federal, como lo prueba Melchora Cuenca, como lo prueba María Viará, como lo prueba el protagonismo femenino, que en toda revolución, aunque no surja de dentro de los prejuicios iniciales de sus dirigentes, se impone por la vía de los hechos el tema del género. Entonces, hay un montón de leyes del proceso artiguista que realmente reproducen lo que es una revolución de verdad de los de abajo, por los de abajo y para los de abajo. Son leyes de la revolución. Gustavo dice esto solamente. Te precisamos, Gonzalo, para que nos ayudes a ser artiguistas. Así está planteado. Héctor del Buceo, buen día. En la intransigencia y hasta la tosudez de Artigas, ¿tendrá que ver, además de las circunstancias, su origen familiar aragonés? Como dice la canción Los de Aragón, gracias al maestro Abella. Richard Márquez, buenos días compañeros de La Imprescindible, al maestro Gonzalo Abella, un gran abrazo desde el pago más grande de la patria, Tacuarembó. Abrazos a todos. Muchas gracias. A ver, lo de la familia de Artigas es interesantísimo, porque por el lado de los Carrasco habían llegado ya en un siglo antes al mundo andino, y uno de los Carrascos se había casado con una ñusta, con una mujer andina, y vuelven a España. O sea que hay sangre andina también en la... Mira, pero claro, creo que más allá de la sangre, seguro, el tema de Aragón. En España había habido fuertes revueltas campesinas. Quizá el que tenga duda del alcance de esas revueltas tiene que leer a Lope de Vega en Fuente Ovejuna, ¿no? Cuando los pueblos se rebelan, no contra el rey, sino contra los administradores de los impuestos. Entonces, también de España viene una fuerte rebeldía campesina, que no se va a ver en los acomodados de Montevideo colonial, pero sí va a reactivarse esa memoria en los inmigrantes agauchados que se van al mundo rural, claro, de la vaquería. Entonces también ahí hay una tradición muy fuerte. Fuente Ovejuna, esa es una muy buena recomendación. Claro, Fuente Ovejuna es como un pueblo entero. Y, sí, y cuando viene la Inquisición a interrogarlos, ellos dicen, no fue ninguno de nosotros, fue Fuente Ovejuna. ¿Cuál fue? Dicen, fuimos todos. ¿Quién mató al gobernador? Fuente Ovejuna lo hizo. Traidor, y si os martirizo, lo mismo diré, señor. Sí, el galpón fue memorable, claro, memorable. La apuesta que hizo en la principio de los 70. Entonces, yo creo que no podemos generalizar diciendo que Artigas se inspiró en la Revolución Francesa, en los norteamericanos. Él valoraba muchísimo lo que conocía de eso. Porque no hay que olvidar que es una burguesía en ascenso, sí, luchando, claro, contra los colonialismos anteriores, contra los feudales. Entonces, Artigas valoraba mucho eso. Pero no era la base de su ideología. No es lo que nos tocó a nosotros, pues, que es la decadencia. Claro, la burguesía, claro, era el ascenso, claro, en ese momento. Porque finalmente la burguesía elimina la trata, pero se vuelve imperialista, o sea, claro, genera como un imperio de capitales que se van también a los países pobres, a través de la fusión del capital financiero, como capital bancario y capital industrial, pero eso es después. Uh-huh. Artigas ve la fase ascendente del capitalismo, no lo convence, mete un montón de elementos. Fíjense una cosa, cuando él dice los indios tienen el principal derecho, ¿cómo lo hubiera dicho Rousseau? Un silogismo. Los indios son iguales a nosotros, por lo tanto, los indios tienen los mismos derechos que nosotros. Artigas dice otra cosa. Claro. Artigas dice, los indios tienen el principal derecho. O sea, el trato, la justicia es el trato desigual de situaciones desiguales. Y eso no lo leyó ni en el pensamiento, sí, burgués norteamericano ni francés. Claro. Eso es la práctica revolucionaria que le va a sugerir. Y el cristianismo de la teología de la liberación que habían vivido los pueblos misioneros con los jesuitas jóvenes, que se habían enfrentado totalmente a los viejos jesuitas y al Papa, habían generado una teología de liberación de base de reparto agrícola. Y cuando son expulsados los jesuitas, un montón de esos indios cristianos, misioneros, se vienen a la banda oriental, a la gauchería, con un cristianismo de compartir, de hecho de los apóstoles, un cristianismo claro. de compartir. Eso por un lado. Y por otro lado, las otras familias misioneras que habían quedado en las ruinas de las misiones, que habían resistido y que oficiaban la misa en colectivo, entre ellas la familia de Andresito, que era la familia de los que se habían quedado en las misiones. Sí. Entonces, ¿qué confluencia tenés el pensamiento africano? Que Ancina es un exponente importantísimo. Tenés el pensamiento charrúa que va en malones y que son la guardia. Tenés el pensamiento paisano y tenés el pensamiento misionero, que es importantísimo, y el andino también. Hay andinos en todo el proceso, pero principalmente el pensamiento misionero. Nosotros hablamos de la provincia de Misiones y no nos damos cuenta lo que sí. significa que haya una provincia que se llame Misiones. Ahí la teología de la liberación de los jesuitas jóvenes y de los indios guaraníes marca una impronta de justicia social que se va a mantener. El padre Acevedo, por ejemplo, un hombre que viajaba con los guaraníes. Los guaraníes de Andresito tenían artillería, caballería e infantería sí, sí. y daban misas campales. Y el cura Acevedo decía, hijos míos, la doctrina de Jesús es muy sencilla. Quien está con Artigas va al cielo, quien está con los portugueses va al infierno. ¿Se la simplificó? Entonces hay que releer todo ese proceso maravilloso para entender otros procesos que se dieron después y que siguen dando y que son mucho más fuertes cuando parten de una ideología del pueblo. En este caso no, la ideología se va construyendo sobre la marcha, pero descubre las leyes del poder popular, del poder por abajo. Y cuando se logra la alianza con los cabildos, y los cabildos dicen, no, esto ya es demasiado, la fractura, el poder de la guerra popular final de entre 1817 y 1820, está en los pueblos. Los cabildos reciben con flores, sí. dicen los porteños, no, los montevideanos también, reciben con flores al ejército imperial. Y son los pueblos los que resisten desde el campo. Bueno, antes de la próxima pausa, que es la última, María la Paraguaya manda un saludo para la imprescindible que recuerda a Artigas. Saludos a Bella y felicitaciones. Edgardo de Brazo Oriental, buenos días, gente. Gracias, maestro Abella. Gracias por permitirnos hacernos más artiguistas en su educación. Edgardo, como decíamos, de Brazo Oriental. Víctor dice, Artigas... Empezamos más arriba. Artigas, con una profunda formación franciscana, la prueba más contundente su relación con los franciscanos, con la convicción del proyecto para las provincias del Río de la Plata, de cuño artiguista. Desde la Gaceta de Buenos Aires, en 1812, se escribía lo siguiente. Los de la banda oriental arengan a acompañar a Artigas desde el púlpito y mayores exponentes de esas arengas son los sacerdotes Santiago Figueredo y Manuel de Úbeda. Estos luego siguieron a Artigas y con ellos los indígenas al éxodo. Esto lo recogen los documentos artiguistas que están en la Biblioteca Nacional. Artigas fue difamado hasta por sus propios parientes en 1815. Esto lo recoge el librito El Librero de Cavia. Máximo del Cerro, buenos días compañeros, estamos muy mal para recuperar el ladio artiguista, se debe volver a los textos educativos, o sea, por la educación pública, si no todo esto quedará como algo más en el recuerdo. Nelson de Tala dice, buenos días, ayer escuché el programa de Abella donde expuso con claridad el papel de la OTAN, que es la clave en todo el conflicto que tiene el mundo sobre un polvorín. Una voz clara y valiente que no acata los designios del imperio, manda abrazos y manda también un audio que compartimos. Querido Gonzalo, buenas tardes. Felicitaciones por el programa de hoy. Hoy diste todas las respuestas a lo que yo te pregunté el otro día. Por fin alguien se animó a decir la verdad con objetividad y valentía. Te felicito. Mañana voy a mandar un mensaje a la radio. Muchas gracias y la verdad es que estoy orgulloso de pertenecer a la UP. Gracias, un abrazo. Esto lo mandó ahora, 9:39, ¿no? Sí. 9:39. Hay dos saludos más acá. Muy Héctor bien. Rodríguez dice buenos días a través del Facebook. Muy bien. Buenos días, muy buen programa, saludos. Eduardo Javier, saludos desde Villa UPM, ex Paso de los Toros. Los veo y escucho con atención. Muy bueno. Algún día dejará de ser UPM para ser UP. Sí. Mandémosle un saludo a Jorge Pereira, que está con algún problemita de salud. Ah, sí. Pero tranquilos todos que venimos bien, dice... denle mi cariño a Gonzalo. Ahora es tiempo de saber tu nombre, de repartirlo en surco y en espiga, de humanizar al bronce refundido en molde humano, humana perspectiva. Tiempo de las reformas sustanciales. Gracias al compañero Abella y a la radio por mantener siempre viva la llama artiguista, dice Ana María desde el Cerro. Y bueno, después seguiremos, incluso después que se vaya Abella, seguiremos leyendo los mensajes. Pero en estos minutos finales que nos quedan, queremos darle la prioridad a que siga Abella con este análisis que hacía, que es muy necesario y que no se escucha. En otra época se escuchaba Abella. Claro, en claro. Esta época no se escucha, es un... un gran problema ese. El gran tema es leer cómo dentro del proceso independentista se libera la lucha de clases. Hay una carta de Artigas a San Martín, cuando San Martín dice, paisano mío, le dice, primero libertemos América y después nos daremos palo entre nosotros. Dice, no, no, dice, mientras haya los acuerdos de la Junta de Buenos Aires con la Corte de Río, no, primero es el derecho de los pueblos. La lucha de clases instalada dentro del proceso. Esa es la clave. Pero yo quería referirme en el final a dos cosas. Primero al franciscanismo y en segundo lugar al doctor Francia del Paraguay. Desde este análisis más de global de lo que significa la lucha de clases en cada momento. No hay duda que los franciscanos de Montevideo eran abolicionistas y partidarios de la independencia. En los hechos, el convento ayudó muchísimo a la fuga masiva de muchachos y muchachas negras con sus hijitos en 1803. Sí. Cuando el primer sitio a Montevideo, cuando los españoles miran con sus catalejos y ven las caritas de los que están cercando, les viene la pataleta, van al convento y echan a los franciscanos. Váyanse con sus amigos los matreros. Pero el franciscanismo, que lo formó Artigas, está ocupando el antiguo liceo, el antiguo colegio jesuita, en el cual se había formado el padre de Artigas. El jesuitismo nunca dejó de influir fuertemente también, y sobre todo a través de los pueblos misioneros, ¿no? Claro. Que vienen con toda la impronta de una lectura del Evangelio que no se refiere al apocalipsis y al demoníaco final de los malos, sino que se refiere a hechos de los apóstoles, el pan compartido y el mensaje de Jesús en la última cena, mi carne es el pan que compartimos. Es decir, ese jesuitismo místico viene muy fuerte al proceso, a la construcción ideológica plural, cristiana, no creyente, mágica, que va formando una ideología de los de abajo, en ese momento, ¿no? Y el otro problema que me parece que es muy importante analizar es el proceso del Paraguay. El doctor Gaspar Rodríguez de Franza estudia en Córdoba y admira a Robespierre. Dice, no es cuestión de formar partidos políticos para que los abogadillos de Asunción engañen a nuestro pueblo. Se trata de un gobierno duro, unipersonal, dictatorial, que reparta la tierra, garantice la soberanía. Entonces, y después mi pueblo encontrará sus caminos. Entonces, tienen una cosa en común con Artigas, la soberanía, el proyecto popular, apoyar a los de abajo, y un concepto antagónico. Para Artigas, el poder es la descentralización. Para Francia, en una primera fase, para el doctor Francia, que por eso se hace llamar doctor Francia, por eso toma los colores de la Revolución Francesa para su bandera. Es decir, para el doctor llamado Francia, hay que tener un puño de hierro y después ir creando las condiciones para la participación ciudadana. El hecho es que tuvieron choques con el doctor Francia, porque además Campbell, el ideólogo de Artigas en el río Paraná, está atacando a los barcos porteños. pero Paraguay necesita de esos barcos porteños para sacar su mercancía por el puerto de Buenos Aires. Entonces, en un momento, Campbell choca con barcos pesqueros paraguayos. Se enfurece el doctor Francia, arrasa con los artiguistas en la provincia de Misiones, en la parte más cercana, y Artigas ahí manda intermediarios. Quizá eso le salvó la vida a Artigas. Porque Francia, a partir de ahí, lo miró con mucho respeto a Artigas. Y realmente es dos hombres de América que tienen dos visiones distintas sobre el poder popular, pero que tienen una visión común en la brújula hacia los pobres, hacia los indios, hacia los esclavizados. Eso lo tienen en común. Por eso el respeto del doctor Francia. Y la verdad que esos 30 años que vive Artigas en el Paraguay son extraordinarios. Toda una primera fase, que es la que conocemos menos acá, no fue en el solar de Artigas. Fue en la lejana San Isidro Labrador de Curuguatú. Y ahí, no hay tiempo para anécdotas, pero es maravilloso, los indios, sobre todo los hombres, le llamaban el señor que resplandece. Es decir, nunca nadie tuvo ese título. Claro. Es más, el señor que resplandece genera una amistad tan fuerte con los indios y con el Estado paraguayo, que Artigas de alguna manera representa en ese momento, representa, que cuando viene después, muerto Artigas ya, la guerra de la Triple Alianza y los restos del ejército del mariscal Solano López se refugian en San Isidro Labrador de Curuguaty, vienen los indios y le dicen: vos fuiste amigo del señor que resplandece, te vamos a dar un camino secreto para romper el cerco del ejército brasilero y argentino. Ya los uruguayos no estaban. Hay un camino secreto en la selva que todavía se llama Camino de López, Loperapé. Y el Loperapé es el camino, pero por memoria, del viejo oriental, del señor que resplandece. O sea que el impacto de Artigas... Sí. Es el lugar de Paraguay donde hay más guerrilla hoy. La zona de Canindeyú, donde vivía Artigas. Que no vivía en la ciudad, vivía en el negro Ancina sí vivía en Curuguaty. Él vivía en una casa que se había hecho construida en plena selva, como a una milla de Curuguaty. Y los brasileros, cuando entran y se sienten burlados, ya los uruguayos no estaban participando porque por suerte habíamos liquidado a Flores acá. Los brasileros entran en rabia y respetan el pueblo de Curuguaty, pero van a la selva y dinamitan la casa de Artigas. Digo, vale la pena estas anécdotas, sí, porque claro, sí, el impacto totalmente. De Artigas, la adoración. Hoy el club de fútbol de Curuguaty se llama Club Atlético Artigas y tiene la camiseta del River argentino, ¿no? Blanco con una diagonal roja. Abella, tenemos que ir cerrando nosotros, sí. Pero esto queda claro que está abierto. Leo primero los mensajes. Pedro dice: en el parte de la batalla de las piedras, remangándose la sotana, el cura Figueredo fue de los primeros en entrar en combate. Ajá. El cura dice: el Pepe Artigas un clarito, lo traicionaron por demás, yo diría que abusaron, un aguante a la 36, siempre para adelante. Gerardo y Alicia, muy agradecido y fraterno saludo a nuestro gran maestro y mejor compañero y hermano Gonzalo. Seguiremos después con todo esto. Pero se termina el mes y uno dice: ay, ahora tendremos que esperar hasta junio del año que viene. No, el tema es justamente tenerlo a Artigas permanentemente, ¿no? Y además respondiendo a necesidades. Uno habla del grito de Asensio, de la batalla de las piedras, del éxodo, de las instrucciones del año 13, reglamento de tierras. Podemos seguir haciendo la lista y es casi un calendario, pero el asunto es cómo lo traemos a caminar al lado nuestro. A la seguridad social, por ejemplo. En el séptimo artículo del reglamento de tierras se le da prioridad absoluta a las viudas pobres con hijos. Eso es seguridad social. Artigas no pregunta qué aportó esta mujer. Existía. ¿Qué aportó esta mujer al Estado? Exacto. No. Es viuda pobre con hijos. Punto. Necesita. Esa es la seguridad social que nosotros queremos. La tal síntesis te mandaste. Gonzalo, muchas gracias por haber venido, por habernos armado esta posibilidad de empezar y terminar contigo. Me parece que el cierre mejor no podía ser porque faltaba ese marco que vos le diste. Le agradecemos a los oyentes que han participado siempre. Con sus mensajes, con canciones, con todo tipo de aportes. Les agradecemos mucho. Y bueno, seguimos con Artigas. Muy bien. Hasta la próxima. Va con nosotros.